Salen del auditorio, título 1. Esta ocasión estaremos meditando sobre los primeros 4 versículos de este capítulo, Santiago 1, 1 al 4. Y quisiera, hermanos, para esta lectura pedirles una vez más ponernos en pie. Y vamos a leer juntos estos versículos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Señor, agradecemos el tiempo esta mañana. Pedimos que nos des un corazón dispuesto, un corazón abierto a la palabra, a la meditación. Que tu Espíritu Santo, en medio de nosotros, esté haciendo la obra de convencimiento, la obra de arrepentimiento en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que si hay faltas delante de ti, que hemos traído con nosotros a este lugar, seamos perdonados, Señor, por esa gracia que restaura y reaviva nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que no haya ningún impedimento o estorbo que limite o ate la obra que deseas hacer en nosotros. Danos de tu gracia, Señor, esta mañana, y que tu nombre sea glorificado potencialmente en nuestro interior, en obediencia y en una voluntad de llevar a la práctica tus mandamientos. Todo esto lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar el lugar, hermanos? Esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que he titulado, hermanos, Panorama de la Fe. El libro de Santiago es un libro bastante interesante y, como ya lo mencioné, muy práctico. Trae diferentes consejos a la vida del creyente, a la vida del cristiano. Es probable, hermanos, que el libro de Santiago haya sido uno de los primeros libros escritos en la recopilación del canon de las Escrituras. Pero este libro de Santiago predomina un tema en general, que es la fe. La fe es el tema predominante en todo el libro, pero no es una fe muerta o una fe solamente como un credo por ahí religioso o ritual. Más bien es una fe que desafía a la acción, una fe viva, una fe activa. Y teniendo en cuenta que este es el tema principal de la carta, pues comenzamos con un panorama acerca de la fe, una idea general acerca de la exposición que hace Santiago, cómo define y cómo se desarrolla la fe. El autor de esta carta, hermano Santiago, es el hermano del Señor Jesús. Ya por ahí se nos había indicado antes en otra exposición. Hay diferentes personas que eran candidatas a ser reconocidos como el autor de esta carta, pero de acuerdo al lenguaje, a la simbología y a la época, se ha dado como cierto que el autor era Jesús o Jacob, el hermano de Jesús. Santiago, el hermano de Jesús. Ahora, hermanos, no se sabe mucho acerca de Santiago en las Escrituras. No hay algo tan amplio que podamos poder observar acerca de su vida. Lo que sí sabemos, sin ir ahí, en Juan capítulo 7, versículo 5, dice esta fracción que ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, que ni aun los hermanos de Jesús creían en Jesús. Y hermanos, es muy probable que Santiago haya hecho su conversión, haya realizado su obra de conversión hasta después de la resurrección. Antes de eso, Santiago era uno de los hermanos de Jesús que se burlaba, que dudaba y que no creía en la deidad de su hermano. Pero después de la resurrección y tras diversas experiencias, Santiago es un hombre que llega a reconocer a Jesucristo como el verdadero Salvador en su vida. Y según la historia, hermanos, es muy posible que Santiago llegó a convertirse en el pastor de la iglesia de Jerusalén, una de las más grandes iglesias e influyentes iglesias del primer siglo. Y es entonces Santiago, un hombre que va experimentando y desarrollando un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Su estilo como escritor, hermanos, en esta carta vemos un carácter muy práctico, de acuerdo a los temas que él abarca. Vemos que es un hombre de acción y no solo de palabras. Constantemente está retando a hacer, no solo oír. Y vemos algo que caracteriza mucho su personalidad. En el versículo 1, hermanos, dice Santiago y se presenta siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué importante, hermanos, que se presente como un siervo y no se presenta como el hermano de Jesús. Aun cuando esta posición le pudiera traer prestigio y relevancia ante el cristianismo de aquella época. Pero para entonces Santiago había aprendido muchas cosas de acuerdo a lo que es una vida que se lleva a cabo de acuerdo a los parámetros de Dios. Y entonces él tiene un aspecto sobresaliente que es su humildad. No pone en manifiesto su parentesco con el Señor Jesús. No depende de ello. No es algo por lo cual hay presunción en sus palabras o en sus enseñanzas. Aunque vemos autoridad que viene de parte de lo alto en cómo él explica y expone la verdad de Dios, pero vemos también un lenguaje muy similar a las palabras de Jesús en los evangelios y en las bienaventuranzas. Hay una semejanza importante en su lenguaje al lenguaje del Señor Jesús. Pero no presume de su parentesco con el Señor Jesús. Pero hermanos, un aspecto más sobresaliente de él, aparte de esta autoridad con la que habla y su lenguaje tan parecido a los evangelios, es que se nota que hay una madurez espiritual de parte del autor. Hay madurez, hay crecimiento. Todo su guía de consejos son de un hombre que ha experimentado y ha vivido diferentes situaciones que le han hecho entender los propósitos de Dios para la vida. Ahora, esta sencillez que hay en su vida y la temática principal de esta carta, que es la fe en acción, puede darnos, hermanos, entonces, la utilidad que es la fe en tiempos difíciles. Y como proposición de este mensaje, la proposición es como el resumen en una frase de lo que este tema trata, es que la adversidad es un instrumento para afinar nuestro carácter y nuestra comunión con Dios. Veamos entonces las dificultades desde la perspectiva correcta. Esta proposición nos anima a pensar, hermanos, que realmente las pruebas traen más provecho que riesgo, peligro y finalmente perjuicio. Las pruebas traen mucho beneficio, hermanos. El detalle es que a veces lo vemos con una perspectiva equivocada. Y Santiago nos va a exponer en su carta y en esos 4 versículos que hemos leído por qué decimos que las dificultades traen beneficio y cómo las podemos ver con la perspectiva correcta. Vamos a ver 2 puntos principales esta mañana. Y el primero es, ¿cómo puedo ver las dificultades con la perspectiva correcta? Entendiendo que, número 1, en la adversidad la fe es probada. En la adversidad la fe es probada. Hermanos, ¿a quién es dirigida esta carta? Ya hemos hablado un poquito de Santiago y dado algo de sus credenciales, pero la carta es dirigida a creyentes. No es escrita a un auditorio general, sino a un auditorio en particular. ¿Y qué creyentes eran? Creyentes de todas partes del mundo. Cuando dice ahí en el versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Cuando habla las 12 tribus, eso se refería mucho a judíos. Era una manera para decir judíos, las 12 tribus, era un sinónimo, un adjetivo que se les daba a ellos. Y hermanos, cuando se escribe, están en la dispersión, habla de muchos judíos que vivían fuera de Palestina, pero esta carta fue circulada no solo a judíos y a todo el cristianismo existente, sino como vemos ahora, tuvo tanta relevancia y trascendencia que muchos más vieron esta carta. Pudiéramos decir que esta carta es escrita a todos los cristianos de todas las épocas y de todos los lugares. Y dice, a todos los creyentes, a todos los que creen en Jesucristo, es dirigida esta carta. Y dice una parte importante ahí, dice, salud, ¿verdad? Para nosotros la palabra en español no tiene quizá tanto que decir, pero de acuerdo al lenguaje original, está diciendo el autor, está mandando una invitación o un deseo de que estén bien. Es como decir, la gracia sea sobre ustedes, o que Dios esté obrando en la iglesia, que Dios cumpla sus propósitos. Es un lanzamiento de una buena voluntad. y es cuando menciona salud. Hermano, vamos a ver que en la adversidad la fe es probada. Estos hombres quienes reciben la carta, pues son creyentes, ya dijimos. Son personas que en su credo exponen, yo creo en Jesucristo. Y en aquel momento creer en Cristo llevaba implicaciones muy serias. En esta época de la carta estaba plena persecución. Decir creo en Cristo no es como ahora sería en nuestros tiempos, que muchas personas dirían creer en Cristo, por lo menos de manera tradicional. Pero en aquel entonces decir que la fe era depositada en Cristo era para la mayoría del judío una blasfemia. Esto provocaba una reacción de enojo hacia las personas, la sociedad en general, y muchos estaban padeciendo por perseverar y por dar testimonio de esa fe en Cristo. Por eso es que Santiago escribe para animar que mientras haya padecimiento por creer en Cristo, por preservar esa fe, no tenía que abandonarse esa ideología, sino más bien fortalecerse. Pero las pruebas, hermanos, vienen para determinar lo que hay dentro de nosotros, porque esta creencia no es solamente, como ya lo dije, un credo tradicional. Las pruebas son los agentes que examinan la fe y revelan su verdadera naturaleza. Hermanos, porque algunos dicen, yo creo, porque esto es lo que yo he oído, y creo lo que se me ha enseñado. Esa puede ser toda la totalidad, la única razón por la que una persona cree, porque es la única ideología que ha escuchado durante toda su vida. Hermanos, y si eso caracteriza la fe de un creyente, es una fe muy pobre. Es una fe que al tiempo se verá que es estéril y que lejos de que sea una fe en acción que anima y desafía, será un estorbo para quienes vean el cristianismo desde una perspectiva fuera del Señor. Si la fe, hermanos, si nuestra creencia está basada solamente en una ideología impuesta y tradicionalista por nuestros padres, qué pobre es nuestra fe. Algunos otros hermanos dicen creer mientras ven. Bueno, yo creo si tú me demuestras. Eso no es creer. Pero muchos seguían a Jesús por la comida que les daba, por los milagros que hacía, por los beneficios que repartía, mas no porque era una cuestión sincera e interna de corazón. Otros creen mientras tienen. Si hay motivo, si hay comodidad, si hay conveniencia, yo creo lo que sea, ¿verdad? Yo creo cualquier cosa. Y sabe, hay algunas frases que predominaban en la época. Yo creo la magia si esto me conviene. Yo creo cualquier cosa si esto me conviene. Yo creo que la tierra es todo lo que existe si esto me conviene. Yo creo lo que tú quieras siempre y cuando haya una conveniencia. Bueno, imagínese qué difícil situación si un creyente viviera bajo ese tipo de conceptos. Yo creo lo que sea, si hay un beneficio de creer esa ideología. Realmente no es una convicción, realmente es una conveniencia. Bueno, y a lo mejor nos podemos asustar y decir, hermano, yo creo que eso no pasaría en nuestra época y mucho menos en nuestra iglesia. Bueno, nuestro corazón es tan engañoso y perverso que aún Jesús tuvo que confrontar a todos los que le seguían, y un día para y les dice, ¿por qué me seguís? ¿Qué quieres encontrar? ¿Cuál es el motivo de caminar este tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres obtener? ¿Por qué caminas hacia la dirección que yo voy? Y Jesús fue claro, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y cuando Jesús hizo el reto, síganme, muchos comenzaron a excusarse. Señor, deja primero que entierre a mis familiares. A lo mejor no falta mucho, ya están en edad, deja que pasen unos 10, 15, 20 años y ahí te alcanzo. Y otros, Señor, pues tú eres duro, eres recio y yo no puedo, yo ya me di cuenta que pues luego te alcanzo, déjame lo considero bien. Y hermanos, en verdad, esta carta nos quiere ayudar a examinar bien nuestra fe. Si nuestra fe es una fe legítima, si nuestra fe es una fe verdadera, y si no, tendríamos que hacer arreglos muy serios en cuanto a nuestra creencia y en lo que creemos, desde luego. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, que Santiago enseñe acerca de las pruebas? Ya dijimos, las pruebas son agentes mandados por Dios para examinar y revelar nuestra verdadera naturaleza. ¿Recuerda usted cómo Dios usó la prueba a lo largo de la historia para revelar lo que hay en el corazón? Esas palabras las dijo Jehová al pueblo de Israel. ¿Por qué experimentó el pueblo de Israel tantos años en el desierto y aflicción? Dice en los libros Éxodo y Deuteronomio, para probar tu corazón, para saber lo que había ahí, para purificar las cosas que no eran de acuerdo a los planes de Dios. Hermano, y una y otra vez, la prueba es un medio que Dios utiliza para revelar lo que hay en nuestros corazones, para determinar de qué material es la calidad de nuestra fe. Si es verdadero oro que resiste los grados de temperatura más grotescos y toscos, o si realmente es algo que se ve bonito por fuera, pero es tan frágil que al momento de pasar por el fuego, rápidamente se desintegra. Dice la palabra del Señor que un día nuestras obras van a ser probadas, y ahí se va a ver de qué calidad fueron hechas nuestras obras. Si de un material resistente y genuino, o de un material aparente y frágil. Ahora, ¿cómo es que la fe, hermanos, es probada? Bueno, vamos a ver, aquí el autor nos dice que la fe es probada desafiando dos áreas. Primero, desafiando la personalidad. Cierto es, hermanos, que creyentes, personas y aún creyentes, pueden cambiar tanto para mal por no meditar confiadamente en Dios en los tiempos difíciles. ¿Está de acuerdo? Personas aún creyentes pueden cambiar mucho para mal por no entender bien los tiempos difíciles. Cambios, hermanos, como sonrisas que se secan. Sonrisas dejan de existir en el tiempo de la prueba. Ceños fruncidos, labios que blasfeman, corazones se endurecen porque no se enfrentan las aflicciones con la manera correcta. Porque la fe no se activa en la manera que debiera de activarse. Dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, cuando yo leía ese pasaje de primera vista, yo decía, ¿cómo pide pues la palabra del Señor que cuando uno está en aflicción, uno esté contento, verdad? Es bien difícil pensar la lógica de esta cuestión. Pero, ¿sabe, hermano? Cuando nos dice tened por sumo gozo, ya en el, estudiando un poquito más el pasaje, el escritor en el idioma original y los usos de las palabras, queda un poquito más claro cómo el texto es lanzado a los oyentes. La palabra tened es la palabra que se utilizaría para decir considerad o piensa con profundidad, reflexiona cómo debes actuar cuando estés en diversas pruebas. No es tener como algo que se produce por nosotros mismos, sino considera cuando estás en diversas pruebas cómo debes actuar. Entonces la palabra tened es la misma como considerar, pensar a profundidad. Y la palabra sumo gozo habla de un gozo completo, un gozo que no es interrumpido, un gozo que no es desequilibrado por las presiones. Entonces, hermanos, aquí se exhorta a que las pruebas sean vistas como beneficio al final del padecimiento. Es lo que Santiago quiere decir, y otra versión lo dice de esta manera que quizá pueda quedar un poco más en claro. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Hermano, cuando tengas que enfrentar pruebas, considera que es un tiempo de beneficio al final. Mira el resultado que tendrán las pruebas. Hermanos, en este sentido, no es que las aflicciones generan gozo. Desde luego que no. Eso todos estamos de acuerdo. Las aflicciones no generan gozo. Lo que genera el gozo es la expectativa de lo que vendrá después de la prueba. El pensar bíblicamente y tener la fe tan amplia, decir, bueno, este es un momento, esta es la presión, esta es la prueba, esta es la aflicción. Pero ¿qué viene detrás de ello? ¿Qué viene después de haber cruzado el océano, cansado de nadar y de remar contra corriente y donde parece no tener fin? Pero ¿qué pasa cuando llegue a la orilla de la ribera? Bueno, ahí hay tierra firme. Bueno, allí hay vida, en donde ya no estaré siendo probado mi resistencia. En este caso, la resistencia física, pero en el caso espiritual, pues la resistencia de nuestra fe. Y es lo que Santiago exhorta. Cuando estés en diversas pruebas, no te hundas en la aflicción. Considera lo que viene después y alégrate, porque una vez que haya pasado la prueba, va a ser para tu provecho. Hermanos, en realidad, muchos de nosotros, la vista no llega a ser tan panorámica a lo que viene después, y es tan corta que entonces nos asusta, nos atemoriza lo que tenemos presente. Y al ver con una distancia tan corta los problemas que están ocurriendo a nuestro alrededor, puede ser que en lugar de gozo, como dijimos al principio, sean reacciones incorrectas, porque la fe no se le dio el lugar que debería de habérsele dado. Ahora, ¿cómo es, hermanos, reaccionando, pensando un poquito, cuando usted y yo estamos en adversidad, cómo es nuestro semblante cuando estamos viviendo una prueba? ¿Cómo es nuestro rostro? Mire, la manera en que nosotros expresamos la actitud que está externa en nuestras vidas, nos dice si para nosotros es más grande el problema o es más grande el Dios que soluciona los problemas. Y hermano, y cuando el rostro implica impotencia, expresa confusión, expresa desilusión, es muy probable que no se esté mirando al Dios supremo y alto que tiene el control de todas las cosas. Y nos estamos enfocando únicamente en el problema. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo con su compañero cuando fueron atacados, ¿verdad? Y el siervo le dice, ay, pues, nos van a vencer, hay un ejército en contra de nosotros y nos van a aniquilar. Y dice el profeta, permítele ver lo que yo veo. Y vio multitudes de huestes, ¿verdad?, que cubrían y que protegían al profeta y al compañero. Porque Dios está en acción, hermanos, aunque no lo veamos. Dios está en acción. Y esto es la fe, ver lo que no se ve, creer lo que no se ve. Hermano, en verdad, cuando somos probados, cuando la fe es probada, va a mostrar lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo es el semblante de nuestra expresión? ¿Cómo son nuestras palabras cuando estamos en la prueba? ¿Tienden a ser positivas o tienden a ser negativas? ¿Predomina la queja o la espera piadosa que no reprocha a Dios y no reprocha a otros por las condiciones en las que vive? ¿Cómo es más común nuestras palabras cuando estamos en prueba? ¿Criticamos a todos, le echamos la culpa a todos o estamos esperando? ¿Estamos reservándonos? Por supuesto, hermanos, que pensar positivamente acerca de las aflicciones nos va a dar una confianza en la prueba y nos va a permitir mantenernos sin una desestabilidad del carácter. Por eso decimos, hermanos, es una prueba, un desafío a la personalidad. Santiago dice, cuando estés en pruebas, no tienes que cambiar para mal. Mantente con un gozo completo. Es un desafío a la personalidad. Es un desafío a que el rostro no se transforme, a que el corazón no se endurezca. Es un desafío, hermanos, a nuestro interior cuando estamos en pruebas. Pero vamos a ver el segundo. También en la prueba, no tan solo desafía la personalidad, también cuando la fe es probada, está desafiando la perseverancia. Ahí es el punto B. Está desafiando la perseverancia. Hay otros elementos, otras palabras que se dicen en este texto. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, vienen dos palabras, cuando os halléis en diversas pruebas. Os halléis, hermanos, es una palabra que significa caer en medio de. No sé si recordamos en la parábola del buen samaritano, que dice que un hombre cayó en manos de ladrones. Es decir, vino algo inesperado, un suceso que ocurrió de repente. Bueno, aquí quiere decir, cuando vengan las pruebas sin que tú las esperes. Hermano, ten tu gozo firme cuando vengan pruebas que tú no esperabas. Es cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra diversas pruebas, me gusta mucho su palabra que se utiliza, es pruebas de diferentes colores, de diferente carácter, pruebas de diferentes naturalezas. Imagínense, hermano, el autor está diciendo, hermano, cuando estés en esas aflicciones que llegan de repente, que tú no las esperabas y que son de diferente naturaleza, mantén tu gozo firme. Mantén tu confianza estable sin que tengas que cambiar ni tus gestos, ni tus palabras, ni tus sentimientos. Sabiendo que al final de la prueba hay muchos beneficios. Alégrate en los beneficios que vienen después de la prueba. Y hermanos, en verdad que la perseverancia sí es desafiada. La prueba en definitiva es un acontecimiento que sacude nuestra estabilidad. ¿Está de acuerdo? Si las pruebas, os halléis en diversas pruebas, vienen de repente, pues, ¿cómo era nuestro estado antes de la prueba? Quizá era un estado de excelente salud, de estabilidad económica, quizá un empleo digno, probablemente una familia que hace lo suyo, cada miembro de la familia cumple su rol. Bueno, pero ¿qué pasa cuando todo eso se voltea? Cuando todo eso sale de control humano. Cuando algún miembro de la familia toma decisiones que no deben ser, ¿cuánta aflicción comienza a experimentarse en el hogar? Cuando el padre de familia pierde el trabajo, cuando hay un problema conyugal, serio, que quizás se pierda parte de la confianza y se pierdan muchas situaciones por problemas de cualquier índole. Desde luego, hermanos, que se está desafiando la perseverancia, porque si son pruebas que vienen de manera inesperada y son pruebas que vienen de diferente carácter, bueno, pues es como decir experimentar una prueba tras otra prueba. Y en verdad, hermanos, que sí hay cristianos que experimentan prueba sobre prueba. Pareciera que algún asunto comienza un poco a arreglarse cuando ya viene otro nuevo. Y ese nuevo viene a desarreglar lo que ya estaba un poquito componiéndose. Quizá usted pueda recordar haber estado en algún momento en esa situación, o ahora mismo quizá. Pero algo que pudiéramos compararlo, y quizá, aunque suene un poquito cómico, como los carros ya pasados de modelo, ¿verdad? Modelo muy viejo, que les arreglan una cosa y se les descompone otra. A veces así es la vida del cristiano, hermanos. Viene prueba sobre prueba, y ahí es una indicación a la perseverancia, a no desmayar en el tiempo tan fuerte de problemas. Desde luego, hermano, que si la estabilidad se quita y después de esto vienen otras pruebas, y a lo mejor es muchas áreas a la vez, pruebas en la salud, pruebas en la economía, pruebas en la casa, pruebas en el trabajo, pruebas por todos lados. Hermano, nuestro corazón humano es muy frágil, nuestra mente humana es débil, y en esos momentos, ¿cuál es la tendencia, hermanos? Abandonar los problemas. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta estar en una situación así tan aguda, tan pesada. Entonces la tendencia natural, hermanos, es abandonar los problemas. Esta tarea me está trayendo muchos problemas. Esta tarea me está produciendo cuestiones incómodas. Pues mejor la abandono. Y yo sé que de esa manera un poquito voy a tener un respiro, hermano. Pero eso no va a solucionar las pruebas. Mire, si usted tiene problemas en un trabajo y renuncia para irse a otro trabajo, en el otro trabajo también va a tener problemas. También va a tener problemas. Una ocasión en la consejería se hablaba sobre los problemas matrimoniales. Y a veces la expectativa, muy mala expectativa del ser humano, esperemos no del creyente, aunque lamentablemente pudiera ser de algunos creyentes. Cuando una persona está viviendo problemas tan fuertes con su pareja, a veces piensa, a lo mejor otra alternativa sería distinta. Y sabe una cosa, mientras usted viva con una persona, por el hecho de ser persona, va a tener problemas. Porque somos pecadores. Porque ninguno es perfecto. Y si no es la persona la que genera los problemas, somos nosotros los que los vamos a generar. Porque somos pecadores, hermanos. Y también debemos de pensar un poquito, si en donde sea que estamos se generan problemas, ¿no será que somos nosotros los que estamos generando los problemas? ¿No será que somos nosotros que en nuestras demandas y nuestras exigencias estamos muy fuera de la realidad? A veces, hermanos, el ser humano le gusta exigir lo que no da. Y es muy fácil para criticar los errores de otros, pero no ver los suyos propios. Y Santiago nos enseña cómo debemos nosotros actuar cuando estamos en diversas pruebas. Es una adversidad que está probando, hermanos, nuestra perseverancia. Y entonces, hermanos, pues, mientras haya comodidad, mientras haya prestigio, mientras haya bendición producto material, es fácil seguir al Señor de esa manera. Pero cuando vienen las dificultades, y una tras otra, solo la fe que está plenamente impregnada de la palabra de Dios y del carácter de Dios es la que va a resistir la prueba. Porque la tendencia humana otra vez es abandonar la tarea. Yo ya no puedo más, yo ya no quiero más. Hermano, y hombres piadosos tuvieron ese sentir. ¿Se acuerda usted, Moisés, cuando el pueblo de Israel murmuraba y murmuraba en cómo hacía las cosas y que Jehová no contestaba inmediatamente? Y había ocasiones en que Moisés decía, Señor, ya calla este pueblo, ¿verdad? Yo ya no soporto que estén quejándose de todo. Y había una prueba hacia los planes que Dios quería hacer con Moisés. Pero aún recordamos cuando golpea dos veces la peña. Habla un poquito también de su desesperación. De que su carácter no era el carácter perfecto. Ayer veíamos en la reunión de varones la vida de David, que se le conoce a un varón conforme el corazón de Dios. Y veíamos tantos pecados que hubo en la vida de David y decíamos, ¿por qué se dice que era conforme al corazón de Dios? Pero veíamos por la Escritura que ese conforme al corazón de Dios es porque David estaba revestido de una gracia especial que Dios le había dado. No por su condición natural, porque no había algo rescatable o algo digno de imitar. Pero eran los planes que Dios había formado en su vida y la humildad que había puesto en su corazón. Así, hermano, cuando estamos en la prueba, cuando estamos bajo presión, cuando la prueba es difícil y aumenta, la tendencia es renunciar. Pero la invitación de Dios es resistir. ¿Cómo puedo resistir, hermano, cuando estoy en pruebas? A veces uno piensa, hermano, ese consejo lo acepto. Resistir, póngase a orar, póngase a leer la Biblia, venga a la iglesia. Todo esto lo hago. ¿Qué más puedo hacer? Hermano, la resistencia viene por la gracia de Dios. ¿Se acuerda la oración de Pablo? Señor, quita este aguijón que hay en mi carne. Y el Señor le dijo, no, Pablo, no lo voy a quitar. Bástate mi gracia. Confía en mi gracia, depende en mi gracia. Y te va a hacer soportar aquello que estás luchando. Hermano, solo la gracia de Dios puede darnos perseverancia en la prueba. Solo esa gracia especial, solo esa ayuda especial, puede darnos resistencia en los momentos de dificultad. Y es correcto que en este tiempo, hermanos, mientras haya aflicción, estemos implorando la gracia de Dios. Vamos a ver el segundo punto, hermanos. Estamos viendo la adversidad y la prueba. Hemos dicho que en el panorama de la fe, la adversidad es probada. Prueba la personalidad, prueba la perseverancia, pero también, hermanos, en la adversidad, la fe es productiva. En la adversidad, la fe es productiva. La productividad, hermanos, es el mejor estado del ser humano. Es la condición en donde es posible, cuando es posible poder dar fruto de lo que se ha esperado. La productividad, hermanos, es cuando uno está enfocado acerca de un asunto sin estorbos potenciales, cuando el árbol da el fruto deseado, cuando las expectativas son cumplidas por cualquier inversión que uno haya hecho, es la satisfacción de disfrutar el resultado de algún esfuerzo que se realizó. Ahora, hay algunas personas que en la psicología llaman la productividad como un estado de flujo, que hablan cuando las ideas fluyen naturalmente, la energía para que la persona trabaje, el ánimo, el gozo, y una persona está haciendo las cosas bien, y las cosas y su vida está teniendo buenos resultados. Pero hermanos, qué paradójico que muchas veces es en la prueba donde ocurre este estado, donde el cristiano produce cuando está siendo probado. Podemos verlo por experiencia. Los salmos más preciosos que tenemos aquí escritos fueron escritos no en el palacio, fueron escritos en cuevas, mientras David escapaba, preservando su vida de Saúl, quien quería matarle. Fueron momentos de prueba donde brotó una iluminación especial para escribir, para orar, para componer, y donde la relación con Dios se hizo más estrecha y más significativa. Hermano, es probable que usted y yo hayamos tenido una experiencia similar, que cuando somos probados, el tiempo de oración es más prolongado. La capacidad de reflexionar y de entender es más natural. Hay más sensibilidad en el corazón para escuchar la voz de Dios. Probablemente mientras hay adversidad en nuestra vida, se despejan, hermanos, muchas cosas que son vanidad. Mire, mientras una persona está en una adversidad, vamos a poner el ejemplo de un problema de salud, una persona más que pensar qué ropa se va a vestir y de qué manera se va a ver, lo único que esa persona quiere es estar con salud. ¿Está de acuerdo? Bueno, a veces la prueba quita muchas de nuestras vanidades y de la ligereza con la que vemos la vida. Nos hace tener una perspectiva más realista del asunto. Así que, hermano, en la adversidad la fe es productiva. Y la fe se vuelve productiva, hermanos, en problemas, porque uno madura, fructifica, hay cambios positivos en el carácter, en las acciones. Ahora, en la adversidad la fe es productiva, vamos a ver en dos áreas. Primero, generando paciencia. Vamos a regresar ahí a nuestro texto de Santiago. Vamos al versículo 3. Leamos juntos, hermanos, este versículo. Y nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ah, mire, qué importante lo que dice Pablo, ¿verdad? Hermano, cuando estés en aflicción, no te rindas, ni te transformes para mal. Piensa en el gozo futuro que vendrá y los beneficios. Y la prueba de tu fe va a producir paciencia. Sabiendo, hermanos, cuando dice sabiendo que la prueba, significa conocer por experiencia. Sabiendo significa conocer por experiencia. Los lectores originales de esta carta tenían el conocimiento de esta verdad. Ellos ya sabían, hermanos, que mientras más tenían luchas, la paciencia se desarrollaba más, de una manera natural, al momento de confiar en Dios. Ahora, algunos hermanos han dicho, nunca le pidas a Dios paciencia porque te van a venir problemas, ¿verdad? Algunos han pensado en ese raciocinio, pero no es verdad y no es lo que la Biblia dice. Realmente lo que dice es que cuando uno sea probado, independientemente que uno pida o no pida paciencia, es mejor pedirle a Dios que nos dé esa longitud de ánimo para poder persistir en la prueba. Entonces, dicho de otra manera, hermano, si no hay paciencia, uno va a reprobar la prueba. Pero cuando uno es hijo de Dios y tiene esa fe en acción, le va a venir la paciencia de manera natural por el hecho de que está resistiendo la prueba. Ahora, es ahí entonces, hermanos, de que sí puede pedirse la paciencia. Pero la paciencia es una virtud que la produce Dios, no la producen las pruebas. Hay gente que ha padecido mucho y no es nada paciente, hermanos. Hay gente inclusive que por haber padecido tanto, si padeció cosas de tanta presión, vamos a ponerle un 100 de presión, a veces vienen cosas de presión de un 10% nada más, y ya estalla y explota porque ya no puede soportar nada más. Eso no es paciencia. Y aunque haya tenido muchas pruebas, no le va a producir paciencia. La paciencia es una virtud que Dios otorga al corazón. Un corazón que espera en Él. Y entonces, hermanos, la fe produce, la fe genera paciencia en la adversidad. Estos lectores, no tan solo, hermanos, que sabían esta realidad, el problema no era que no lo sabían, sino el hacer. Una y otra vez Santiago dice que no tan solo seamos oidores, sino hacedores. Pablo está refutando mucho a este grupo de creyentes. Hay muchas cosas que sabes, pero de nada sirve saber si no se llevan a la práctica. Hermano, y yo estoy seguro que nosotros no ignoramos del todo, ¿verdad? Que Dios da paciencia en las pruebas. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Es ahí donde la prueba, al ser pasado por ella, necesitamos la paciencia de Dios. Ahora, la palabra paciencia, hermanos, es una palabra compuesta. ¿Sabe cómo se traducía? Permanecer debajo. Es como estar sometido a una presión muy fuerte. Y a veces esta palabra paciencia se le decía a un hombre que llevaba sobre sus lomos cargas pesadas. A lo mejor llevaba cubetas muy pesadas con agua, llevaba maderas encima, llevaba piedras. Y paciencia se decía cuando todavía se le ponían más encima, y más encima, y más encima. Entonces esta persona, cuando se le llama paciencia, es esperar. Ahora, ¿esperar qué? Bueno, pues esta persona tenía que llegar a una trayectoria. Vamos a suponer que salió de un punto y tenía que llegar a una dirección específica. La paciencia es resistir hasta que lleguemos a la meta. No es resistir, quién sabe hasta cuándo, hasta que se llegue a la meta. Hermano, en este asunto es algo que nos debe de animar, que la paciencia es cuando estamos resistiendo la presión hasta que se cumpla el propósito de Dios. Entonces ahí la paciencia es perseverar en la presión, aun cuando están siendo puestas más cargas en nosotros, pero se está resistiendo al final de los propósitos de Dios. Entonces, hermano, en la adversidad, la fe es productiva, porque al lograr la paciencia nos está hablando que está alcanzando madurez. ¿Qué nos hace esperar si no es creer que Dios está actuando, hermanos? ¿Qué nos hace esperar si no es creer que Dios es más sabio y sus propósitos tienen planes perfectos y exactos para nuestras vidas? Eso nos hace esperar. Eso nos permite esperar. Hermano, es diferente cuando usted espera algo a ciegas. Usted espera en alguien que no confía. Usted espera en alguien que no conoce. Hermano, pero un creyente que tiene una relación con Dios creciente y que está entendiendo el carácter de Dios y ha comprobado en su vida las bendiciones y lo benéfico que es Dios, tiene más posibilidad de esperarlo, el tiempo que sea necesario, porque cree en aquel que le dijo que esperara. Hermano, esto tiene mucho que ver con nosotros. Nuestra paciencia puede desarrollarse entre más conozcamos a Dios y entre más nuestra relación se haya afinado con Dios. Si somos ajenos a Él, no vamos a poder esperar. El corazón brincará antes de tiempo. Ahora, hermanos, en la adversidad la fe es productiva porque genera paciencia, pero vamos a ver el último punto. En la adversidad la fe es productiva generando perfección. Y vamos a ver el último versículo, versículo 4. Una vez más lo leemos juntos y dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago les anima, tengan paciencia, la prueba produce paciencia, pero la paciencia sola no sirve de mucho. Esperar, bueno, uno puede esperar, pero ¿esperar qué? Esperar el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que el carácter sea transformado. Aquí habla de perfección y no está hablando literalmente de que una persona ya no va a pecar nunca. Está hablando de que el carácter ha llegado a una madurez. Tenga la paciencia su obra completa para ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta palabra se puede traducir, mas tenga la paciencia, como dejad que la paciencia tenga su obra completa. No interrumpas a la paciencia. Hermano, yo tengo mucho tiempo esperando que una situación se arregle y esto y el otro, pero a veces la paciencia está interrumpida, hermanos. Porque sí estoy esperando, pero a la vez me estoy enojando, pero a la vez estoy criticando, pero a la vez estoy intentando hacer algo por mis propios medios. Pues esa no es una espera muy limpia, hermanos, que digamos, ¿verdad? Y a veces uno dice, pues yo estoy esperando y estoy orando, pero también estoy buscándole por otro lado, ¿verdad? Tenga la paciencia su obra completa. ¿La paciencia en qué? ¿En qué esperamos? En que Dios haga su obra perfecta. Mi hermano, una persona puede estar 6 meses en espera, quizá de tener alguna audiencia de trabajo. Y en esos 6 meses una persona puede estar estudiando, preparándose, puede estar orando por sobre todas las cosas, puede estar concentrando su vida de una manera íntegra, verdadera, y cuando venga el tiempo estará preparado. Y una persona puede esperar 6 meses una audiencia de trabajo y puede mientras pasar varias horas viendo la tele, viendo cosas que no convienen, pensando qué va a hacer cuando reciba su primer salario, endeudándose porque cuando tenga trabajo pues tendrá cómo pagarlo. Esa no es una paciencia. No está cumpliendo una obra perfecta, ¿verdad? Mientras esperamos, tenemos que dejar que Dios esté haciendo la obra, hermanos, sin estorbos, sin estorbos. Ahora, cuando dice dejar sin interrupción, ¿verdad?, que la paciencia tenga su obra completa, ¿cuál es la obra completa? ¿Cuál es la obra perfecta? Dice ahí, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra perfectos da la idea de madurez en el sentido ético y en el sentido espiritual. Que una persona, por las pruebas, por la comunión con Dios, por la manera en que medita, y todos los recursos que Dios ha dado a su corazón, esta persona ha llegado a madurar. Ya su gozo no depende del cariño de otros. Ya su gozo no depende de los números que arroja en el banco. Ya su gozo no depende de que la casa no tenga ningún problema y su cónyuge sea una persona perfecta sin errores. Ya no depende de eso, porque nunca lo será. Ahora depende de la relación que tiene con Dios. Y entonces la obra es perfecta. La obra es completada. Bueno, las pruebas para un creyente afinan su fe, producen una mejor comunión con Dios y transforman el corazón de un creyente. Pero para un no creyente, las pruebas lo amargan. Las pruebas lo hacen tomar malas decisiones, malas acciones. Las pruebas, hermanos, tomadas desde una perspectiva equivocada, pueden hacer a uno muy vil hacia otros. Una persona en una prueba puede realizar venganza. Una persona en una prueba puede realizar blasfemia. Una persona en una prueba puede realizar, hermanos, antagonismo a los planes de Dios. Pero una persona en prueba, en donde la fe está de por medio, en donde se está poniendo el foco, el ente, en que Dios las está produciendo por alguna razón, y se está confiando en Él, y se cree que hay un resultado positivo al final de la prueba, no solo habrá resistencia, hermanos, que es la paciencia. Además de la resistencia, habrá valido la pena la prueba y la espera, porque la persona sometida a prueba habrá sido transformada en su corazón y en sus pensamientos. Hermano, no hay madurez si no hay sufrimiento, pero un sufrimiento bien enfocado. La persona que padece, la persona que tiene situaciones en contra, desarrolla cualidades que una persona que está en un área de comodidad y de confort. Hermano, la prueba es resistencia. La prueba es ejercicio. La prueba es como ir al gimnasio y desarrollar fortaleza en los músculos. Así es la prueba. Hay que habilitar otros sentidos que Dios nos da. Hay que poner en función la fe y la dependencia completa en Dios. Y una persona se fortalece mientras está en el tiempo de la prueba. Una persona que no carga algo pesado, una persona que no sale a la exposición de la luz solar, una persona que no ha sometido su cuerpo al ejercicio para correr y hacer algunas actividades, va a ser una persona débil y enclenque en el sentido humano o en el sentido físico. Lo mismo es en el sentido espiritual, hermanos. Si estamos en una burbuja acaramelada, ¿verdad?, en un área de confort, nuestra vida será espiritualmente muy débil. Bueno, pero si el Señor le ha permitido o le está permitiendo ahora mismo pasar una prueba, debemos verlo con gozo, porque hay un resultado beneficioso al final de esta prueba. Estamos siendo ejercitados, estamos siendo fortalecidos, Estamos siendo madurados a través de esta prueba. Entonces tengamos por gran gozo, por gozo completo, pensando el resultado que viene el día de mañana. Podamos desarrollar esta paciencia resistiendo, sabiendo que hay una meta que cumplir. Y hermanos, genera perfección de carácter, como ya lo dijimos. Santiago exhorta al creyente a considerar las pruebas de la fe como instrumentos para producir carácter, por producir madurez. Ahora, hermanos, quiero terminar con una ilustración. Hay una anécdota que se cuenta de un joven que era aficionado a los diamantes y él admiraba con profundidad el brillo, la belleza, la calidad de estos materiales o de estos ornamentos. Y un día quiere investigar acerca de la creación de estas piedras preciosas. Y va a casa de un alfarero para ver cómo trabaja con estas joyas. Y ve al alfarero pasar por fuego el polvo brillante para producir una obra bonita, una obra especial. Pero el joven inexperto, ¿verdad? O el espectador le dice al artesano, ¿cuánto tiempo tiene que estar en el fuego? ¿No será que se te puede pasar? Porque si se pasa, se convierte en carbón, ¿verdad? ¿Cómo sabes cuándo está listo el diamante después de tanto tiempo puesto en fuego? Y el joyero dice, bueno, de una manera muy práctica, depende de la joya o depende del material, ¿verdad? Dice, pero una manera es cuando lo que estás fundiendo, lo que estás probando por el fuego, agarra una calidad, una textura, una fortaleza. Cuando ya lo ves que está fuerte y que es tan transparente que aún te puedes reflejar en él, está listo. Ya lo puedes sacar de ahí. Ahora, hermano, las pruebas pueden servir para moldear nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Amén. En las pruebas estamos sometidos al fuego para desarrollar paciencia hasta alcanzar la meta. Y nuestro artesano sabe cuándo es el momento de salir de ahí. Él sabe el momento oportuno de retirarnos del fuego y no nos dejará quemarnos, pero quiere lograr la belleza y la transparencia de un diamante en donde su rostro pueda verse reflejado en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo la prueba tiene que durar, el tiempo necesario para producir una vida transformada? Bueno, ¿por qué resistir las pruebas cuando son para nuestro beneficio? Veámosle con una perspectiva correcta. La fe es la confianza que depositamos en aquello que creemos. Y como dijimos al principio, hermano, cuanto más conozcamos el carácter de nuestro Dios, más seguros estaremos de su sabiduría y de su cuidado, que es fiel. Entonces, cada adversidad que enfrentemos, vamos a pensar que es de provecho para nuestra vida interior. Amén. Invito a inclinar su rostro, vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Señor, agradecemos que nos has dado este tiempo de meditación y pedimos, Padre, que nos permitas estar en esta perspectiva espiritual acerca de las pruebas. Reconocemos, Señor, que nuestro corazón es impaciente, intranquilo, y en muchas ocasiones la fe no es el elemento al cual acudimos y nuestra convicción de lo que tú eres. Señor, debemos reconocer esta mañana que hay ocasiones que cuando somos probados, quizá hemos renunciado a las tareas y a las oportunidades de ser transformados por el fuego que tú has puesto para moldear nuestro carácter. Es probable, Señor, que algunos de nosotros, en el tiempo de la prueba, hemos sido hallados faltos. Pero a la luz de tu palabra, meditando en esta verdad que se ha escrito en el libro de Santiago, nos damos cuenta, Señor, que aún esos momentos de dificultad, esos momentos de profundidad, de ejercicio, de prueba y padecimiento, tiene un propósito. El propósito de desarrollar un mejor carácter en nuestras vidas. El propósito de hacernos madurar, de hacernos crecer y de permitirnos estar en buena comunión contigo, Señor, confiando más, dependiendo más, siendo utilizados nuestros dones intelectuales, físicos, espirituales, y ponerlos al servicio, Señor, de tu voluntad. Padre, danos esta perspectiva correcta en las pruebas. Permítenos, Señor, que nuestra fe no se desvanezca, sino que al contrario se fortalezca y se acreciente al punto de que la obra que tú, por la cual has producido las pruebas, sea cumplida. Mientras oramos, probablemente usted se encuentre en un ambiente de dificultad ahora mismo. Y si no es así, seguramente que lo ha estado antes o lo estará próximamente. Pero qué importante es tomar este consejo muy en serio y reconocer que si Dios prueba su vida y hay aflicciones y padecimientos en su ambiente, en su vida, es la oportunidad para ser un mejor cristiano. Es la oportunidad de acercarse al Señor de todo corazón, con voluntad rendida y dispuesta para hacer su voluntad. Es la oportunidad para madurar y para vivir de acuerdo a los planes de Dios. Hermano, si el Señor te ha probado o te está probando, y quisieras tú, al igual que yo, pedirle al Señor que nos dé una fe incrementada para no equivocar, para no renunciar, para no decidir mal mientras estemos siendo probados. Que el Señor provea la paciencia, la resistencia, la sabiduría cuando somos probados. ¿Por qué no pide ahí en su lugar al Señor que le aumente en fe, que le aumente en convicción, que le aumente en confianza hacia Él y sus planes? Y mientras oramos, quisiera hacer una invitación solamente. Dios nos habla de muchas maneras. Dios habla en su palabra. Dios habla a veces por circunstancias que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y en esas circunstancias, la palabra que Dios externa muchas veces no es una palabra suave. Es una palabra con autoridad. Es una palabra con exhortación, diciéndole, ¿hacia dónde vas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se ignorará la voluntad del Todopoderoso? ¿Hasta cuándo nuestra vida será entregada en las manos del alfarero? ¿Hasta cuándo arreglaremos cuentas con Dios? ¿Qué más tiene que pasar? Si habrá alguien esta mañana que Dios ha hablado a su vida, quizá Dios hoy quiere iniciar una comunión íntima con usted. Esta comunión íntima es posible a través del arrepentimiento por el pecado, de reconocer que Jesucristo fue el medio que Dios envió para perdonar todos nuestros pecados, innumerables pecados. Pero Cristo resistió con paciencia la prueba hasta la cruz por nuestro perdón y nuestro bienestar. Si alguien esta mañana dirá, hermano, yo quiero arreglar cuentas con Dios. Yo quiero tener esa comunión con Él. Quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Quiero esa fe. Quiero a ese Dios en mi vida. ¿Por qué no toma una decisión esta mañana? Si hay alguien que dirá, hermano, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero arreglar cuentas con Dios, ¿por qué no levanta la mano en su lugar y la baja inmediatamente? Nadie está viendo, yo le veo, quiero conocer, amén, gracias a Dios. Pero alguien más dirá, yo también, hermano, quiero arreglar cuentas con el Señor esta mañana, quiero estar a cuentas con Él, quiero iniciar una relación con Dios. ¿Habrá alguien que dirá, hermano, ore por mí, ese es mi deseo, esta es mi necesidad que yo quiero hacer el día de hoy? No tiene que hacer nada, nadie le va a pedir que pase, ni mucho menos. Es una oración que usted tiene que hacer con Dios. Habrá alguien que dirá, hermano, yo también quiero esa bendición en mi vida. Si hemos gozado ya de esta bendición, solamente nos resta pedirle al Señor que nos dé la perspectiva correcta en las pruebas, pensando en los beneficios que éstas nos traen. Padre, te agradecemos y pedimos que cada decisión, Señor, en el interior del corazón sea observada y tomada en tus manos, Señor, y sea trabajada por tu sabiduría, Señor, y tus propósitos. Pedimos, Padre, que sigas hablando a la iglesia y nos sigas dando esa resistencia en el momento de la prueba. Permítenos, Señor, a no actuar mal, sino que todo lo contrario, podamos acercarnos a ti para recibir consuelo, fortaleza, dirección, y se cumplan tus propósitos en el tiempo de la aflicción. Así, Señor, te pedimos esta mañana esta oración, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.